Martes de la 30ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos 18 al 21. En aquel tiempo Jesús dijo: ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su huerta. Creció, se convirtió en un arbusto y los pájaros del cielo se cobijaron en sus ramas. Dijo también: ¿Con qué podré comparar el reino de Dios? Se parece a un poco de levadura que una mujer mezcló con gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Palabra del Señor. Con dos imágenes que nos remiten a lo chiquito, a lo pequeño, Jesús quiere explicarnos, enseñarnos en qué consiste el reino de Dios o el reino de los cielos. Ese reino que lo constituyen los que siguen a Cristo, los que adhieren a los valores de Cristo, del Evangelio. Y Jesús dice que este reino de Dios es como una semillita de mostaza. La semilla de mostaza es muy chica, pero luego crece, se hace grande, se hace arbusto en el cual los pájaros del cielo se cobijan y hacen ahí sus nidos. Primera imagen que Jesús usa, la semilla de mostaza. Y la segunda imagen, el fermento, la levadura, que también nos habla de lo chiquito, de lo pequeño, porque basta un poquito de levadura, de fermento, en la masa para que la masa del pan, por ejemplo, o de la torta, esa masa se levante, se transforme, cambie de sabor. Otra imagen que Jesús va a usar para hablar del reino de Dios es la imagen de la sal. Y la sal lo mismo, basta un poquito de sal para que dé gusto a la ensalada o a las comidas. Bueno, pero un poco la idea es la misma, es decir, basta un grupo, aunque sea chiquito, minoritario, de cristianos, de católicos, convencidos de su fe para que logren transformar el mundo, para que logren transformar la masa del mundo. Esto históricamente se ha dado, ha ocurrido, por ejemplo, con los apóstoles. Los apóstoles eran 12 nada más, 12, pero absolutamente convencidos de aquello que predicaban, de aquello en lo cual creían, de la centralidad de Cristo, de la divinidad de Cristo, Cristo como único salvador de la humanidad. Así lo creían, así lo predicaban, así lo enseñaban. Y por esa fe que tenían, unido a una especial asistencia del Espíritu Santo, es que este grupo chiquito, minúsculo de hombres, esta pizquita de fermento, de levadura, logró evangelizar todo el mundo. Por eso acá lo central, también para nuestra época, no es tanto la cantidad de bautizados o de cristianos o de católicos. Por supuesto que si somos muchos, mejor, cuantos más, mejor. Por supuesto, pero siempre y cuando el número de adherentes no nos lleve a perder la calidad. O sea, lo central es la fe de aquellos que integran la iglesia, de aquellos que son parte del reino de Dios. La fe, la confianza en la palabra de Dios, nuestra certeza, nuestra seguridad con respecto a aquello en lo cual creemos. Eso es lo central, eso es lo más importante y eso es lo que realmente transforma el mundo. Y no tanto el número simplemente o la cantidad. Podremos ser minoría los cristianos, los católicos, o quizás en el futuro seamos una minoría, los cristianos, los católicos. No importa, no importa. Hoy el Evangelio dice que eso no importa. Igual se puede ser fermento, igual se puede transformar el mundo. Siempre y cuando aquellos que somos parte de la iglesia, aunque seamos poquitos o muchos, no importa, pero siempre y cuando estemos convencidos realmente. El problema viene cuando los cristianos, los católicos, empezamos a mundanizarnos. De esa manera dejamos de salar el mundo, de esa manera dejamos de fermentar la masa del mundo. Cuando nos mundanizamos, o sea, cuando nos mimetizamos con el mundo y ya somos una especie de misma cosa, amalgama con el mundo, con la moda, con la ideología dominante. Cuando nos vamos mundanizando, o sea, mimetizando con la mentalidad mundana. Cuando eso ocurre, ya el Evangelio pierde fuerza realmente, perdemos esa capacidad de salar, de transformar. Y esto se da también en la actualidad, cristianos, católicos, que se van mundanizando, o sea, mimetizando con el mundo. Por ejemplo, católicos que están a favor del matrimonio homosexual, algo que está en contra de la fe, o católicos que están a favor del adulterio, o a favor de que las personas comulguen en la misa, por más que no sean católicos convencidos, o que comulguen en pecado mortal, o que comulguen sin confesarse. ¿Ven? Ya son todas actitudes que hablan de una falta de fe. Y de esa manera, bueno, el Evangelio pierde fuerza, pierde sabor. No por culpa del Evangelio, que en sí mismo es algo maravilloso, divino, sino por culpa de aquellos que tenemos la misión de transmitirlo, darlo a conocer. Y también podríamos seguir con otros ejemplos, ¿no? Cristianos o católicos a favor del aborto, o de la eutanasia, o de la anticoncepción, etcétera, etcétera. Bueno, pidamos al Señor, a la luz del Evangelio de hoy, no mundanizarnos, no mimetizarnos con la ideología dominante, con el mundo, que por el contrario podamos tener una fe fuerte, una fe firme, capaz de transformar nuestra propia vida, la vida de nuestra familia, nuestro ambiente laboral. Y repito, aunque seamos poquitos, no importa. La fuerza del Evangelio no depende del número. Porque además, ¿saben qué? La verdad no depende del número. En la Iglesia, por eso, no existe la democracia. Porque las verdades de la fe, el contenido de la revelación de Dios, aquello que Jesús enseñó, no depende de la aceptación popular o del consenso mayoritario. Por eso la Iglesia, decimos, no es democrática. La verdad no depende del número de adherentes. Depende de aquellos que Dios enseñó, de aquello que Dios reveló. Sean pocas las personas que adhieran a eso o muchas. Los apóstoles, vuelvo al ejemplo, eran muy pocos, eran 12, pero que creían en aquello que Dios había revelado. Y eso hizo posible la expansión de la Iglesia, la expansión del Evangelio. La verdad no depende del número. En la Iglesia esto es muy claro, esto es así. Y es, es importante que lo entendamos. Un poco aquello que decía Chesterton, este gran autor inglés, hablando de la verdad. del valor de la verdad y del valor del bien. Él decía, el bien es bien aunque nadie lo practique y el mal sigue siendo mal aunque todo el mundo lo haga. Claro, el bien y el mal, la verdad o la mentira, para ser tales no dependen del consenso, no dependen de la opinión pública, no dependen de la urna, porque no es democrática la cosa, sino que dependen de aquello que Dios enseña, de aquello que Dios revela. Aunque nos cueste entenderlo, es así. Por eso pidamos al Señor fe, que nos dé mucha fe, el don de la fe, para aceptar todo aquello que Él nos enseña a través de la Iglesia, todo aquello que Él nos revela a través de la Iglesia, aunque nos cueste entenderlo, aunque nos cueste aceptarlo, aunque eso que Dios enseña sea muy chocante con respecto a la ideología mundana o a la opinión mayoritaria, no importa, no importa. Si logramos abrazar esas verdades, si logramos crecer en la fe, aunque seamos poquitos, una minoría, no importa, seremos capaces, con esa fe, con esa fuerza del Espíritu Santo, de transformar nuestros ambientes, de salar o de fermentar esa masa que es el mundo, que es la sociedad, que es nuestra familia, que es nuestro ambiente de trabajo. Que el Señor nos conceda esta fuerza, esta convicción, más fe, para poder ser fermento, levadura en medio de la masa. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.